Es como estás siempre borracha. Ay, déjame en paz. Siempre estás con lo mismo. Por favor, para de tomar. Vete entonces. Que te vayas. Another hit. Farro.